zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi, y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo... Me quedé en blanco. Julio Pardo. Eso, muy bien. Tengo un problema, me tengo que acordar del mes. De julio. Pobre Julito. Bueno, Julito siempre en mi corazón, pero a veces lejos de mi memoria. Bien, ¿sabés que podés comunicarte con nosotros? Siempre a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, y si no, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, dejar algún mensaje en el 3533-1744. Y también sabés que si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar, y buscar los días de repetición, que en general son los martes y sábados al mediodía. Y si no, te comunicas con nosotros y nosotros te enviamos el link. También sabes que a través de las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, también en distintas radios de todo el país y en distintos horarios, también pueden encontrarnos, ¿sí? Bien, y hoy tenemos un programa con muchas y variadas cuestiones. Por ejemplo... Yo no sabía, pero es el día de Villa Urquiza. Así Dios. Que hablaremos un poquito del barrio de la ciudad de Buenos Aires de Villa Urquiza. Y también hoy se reconoce como el Día Internacional de la No Violencia. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata cuando nos dicen que hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Y hay gente que cumple años, y hay gente que hubiera cumplido años, y recuerdos también muy significativos de lo que fue el aniversario de la matanza de Tlatelolco, allí en México, uh-huh. y bueno, y distintas informaciones. Y también ver la posibilidad, si nos podemos comunicar hoy, con el licenciado Aldo Pagliari, presidente de la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque están sucediendo algunas cuestiones relacionadas fundamentalmente con la Asociación de Trabajo Social, con los que nuclea a todos los trabajadores sociales que trabajan para el gobierno de la ciudad a partir de las situaciones de salud, ¿sí? En hospitales, centros de salud. Bueno, trataremos también de comunicarnos con él y también veremos si puede una buena, digamos, un tiro para el lado de la justicia. Ver si Martín nos puede atender, Martín Sharpless, que habíamos estado hablando con él, habíamos hablado de la desaparición de su silla, que se la habían robado, de su camioneta. Así que bueno, también parece que apareció por suerte y él está ahora muy, muy preocupado por qué va a hacer con todo eso que se fue juntando, por si no aparecía la silla y tenía que comprar una nueva. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Charlaremos un poquito de lo que pasó también ayer en Plaza de Mayo, porque nos seguimos preguntando ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Sí? Y también, bueno, estuviste de viaje esta semana, y también, Luis, si querés contarnos con quién estuviste, qué estuviste haciendo, sí. Que también me parece muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con todo este Día Internacional de la No Violencia, no sé por qué todo lo uno a situaciones no violentas. Sí. No se va, qué sé yo, dice Asociación Libre, perdón. Bueno. Bien, si a Nati le parece, podemos hacer el primer cortecito, vamos a ir cumpliendo con la primera pauta y a lo mejor se le ocurre poner algún tema, qué sé yo, como ella tenga ganas, ¿sí? Como hoy estamos así libres, así que libre, Nati, hace lo que quieras, pero no te vayas. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Message in a Bottle, y después vamos a seguir hablando y por qué surgió este tema, pero hacemos así como el pequeño corte porque sabemos que está en comunicación con nosotros Martín Sharpless. Hola, buenas noches, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos acá con Luis Angió, bueno, yo soy Cristina Varela, y bueno, decíamos una buena para contar hoy. Sí, de la mala noticia del lunes pasado pasamos a la que pude recuperar la silla y bueno, tenerla conmigo otra vez. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, te vimos en algunos medios también que te fueron reporteando y charlando con vos y conociéndote un poco más de tu historia, que está bueno, porque por ahí hay gente que te conoce, pero hay muchos otros que no te conocían, y estuvo muy bueno, ¿eh? A mí me pareció muy piola. Y ahora estabas con el gran conflicto de qué ibas a hacer con las donaciones y con lo que se ha ido juntando por si esta silla no aparecía, ¿verdad? Sí, sí, yo abrí una cuenta que la quise hacer lo más amplia posible, que era 20 pesos por persona, y juntar los $3,400 para, de alguna manera, de tanta gente que no quería colaborar, yo no quería quedar pegado a ninguna empresa ni a ninguna persona en particular, porque, bueno, te condicionan después en un montón de cosas que, bueno, que yo quiero decir y hacer, y bueno, entonces pensé que, bueno, si la gente quiere que sigan participando y corriendo, era la mejor manera de abrir una cuenta. Bueno, apenas tuve noticias de que mi silla iba a aparecer y que ya estaba casi listo, la bloqueé, y bueno, ese dinero obviamente se va a devolver a los donantes que quisieron ayudarme. Si no, yo tengo una propuesta, que es cuando vuelva a participar el 15 de octubre en la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires, que es una organización que lo hace sin fines de lucro, que ya la hizo la media maratón, donde en el reglamento ellos mismos ponen que la empresa no se hace cargo del premio en dinero. Uh-huh. Usar ese dinero para la premiación, tanto en silla de rueda como sigo, que la vengo peleando hace mucho, y a los organizadores un poco les molesta que un poquito el porcentaje de sus ganancias vayan a verdaderos actores, que en la carrera son son los corredores y los atletas que ganan sus categorías, por lo menos tengo un poco de sentido ese dinero juntado y que, bueno, que le vaya a los verdaderos actores de una maratón, que son los maratonistas, ¿no? Claro. Bueno, yo tenía otra propuesta como ideas que se me ocurría a mí, ni sé la plata que se juntó hasta este momento. Digo, pero también vos representás al deporte o a un sector de los deportistas que corren en silla de ruedas en muchos lugares, y seguramente muchos de esos viajes que tenés que ir te los bancás vos. Y yo decía, bueno, esa plata que Miguel la use para lo que él siempre hace, que es ir y correr a otras provincias, otros lugares, y a veces me imagino que te tenés que costear con esa plata. Y bueno, la verdad, devolverla no tiene sentido, porque quien puso y quienes pusimos lo hicimos porque sabemos quién sos vos y para qué era. Así mismo sabemos que ese dinero vos lo vas a usar para fines que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Digo, a mí se me había ocurrido esa idea, pero también la que vos decís está también bien, porque tiene que ver con que vos, justamente con tu actitud solidaria, la querés repartir entre tus pares, ¿no? Sí, como pensaba vos, Luis, pensaron muchos amigos míos, me dijeron, bueno, pero usalo en lo que te hace falta, vos no sos una persona que te sobra el dinero, pero claro. Si uno valora los grandes personajes de la historia que dieron su vida por un ideal, no, me sentiría muy mal si ese dinero que fue para un sentido usarlo para otro, así que, bueno convoqué a todos los mejores del país que participen, es más, yo no quiero ni yo de recibir ese dinero, que lo merezcan los mejores del país, y bueno, también para que se abra un debate, porque los organizadores que tanto dinero hacen con nuestras inscripciones, si nosotros pudimos hacer esto, ¿por qué una organización con tanto dinero? Es fácil, mira, en agosto se hizo la media maratón de Río de Janeiro, sí. Con el mismo valor, más o menos 600 pesos a los inscritos. Que acá pasa algo raro, que no sé por qué no participa a una institución o en defensa del consumidor, porque a los argentinos le cobran dinero en pesos y a los extranjeros en dólares, pero no el mismo monto, le cobran casi el doble a los extranjeros. Y bueno, recaudaron más o menos 20 millones de pesos, una asociación sin fines de lucro. Y en la media maratón de Río de Janeiro, al primer ganador le dieron 66 mil pesos. Y al ganador argentino, 0 pesos. Entonces, esta asociación sin fines de lucro ya va a llegar la novedad que le vamos a pedir un informe por intermedio de la legislatura a esta organización, a ver dónde se distribuyó ese dinero. Claro. Vos fíjate que nos están debiendo los premios del año pasado a los ganadores de la competencia, que son medallas, ¿no? Trofeos, no es dinero. Las juntan en las 4 carreras que hacen durante todo el año, y en abril de este año, en teoría, tenían que haber puesto a disposición los premios. Y es algo loco, porque el año pasado un amigo mío ciego fue con su mujer, y lo hacían en una institución o un evento público de Vicente López, y le cobraban 300 pesos a los invitados, a los atletas ganadores no, y decían que con ese dinero iban a hacer beneficio, así que es buenísimo hacer beneficio con el dinero del otro. Claro. Y cobrar una entrada a una persona que va con guía, ¿no? No le quería cobrar a nadie, pero cobrarle al acompañante del ciego y para que presencie. ¿Le cobran al acompañante del ciego? No, a todos le cobran, ponele. Si vos venías conmigo para acompañarme a la entrega de premio, te cobraban a vos. Lo único que no cobraban eran los atletas que recibían el premio. Claro. Y en teoría decían que con esa plata ayudaban a una organización, pero bueno, es fácil. Yo hago un evento en mi casa, le cobro 1.000 pesos a cada uno y yo digo, bueno, vamos. Es esa misma organización que estamos investigando algún tipo de ligación con algún periodista de alto... De alto vuelo. De alto vuelo de Clarín. Así que vamos a ver qué ramificación tiene esta, porque no creo que ningún hombre de tan alto nivel periodístico quiera organizar una maratón sin fines de lucro, ¿no? Claro. Así que, bueno, Martín, así que, ¿por qué no nos contás un poquito así cómo fue que pudiste recuperar la silla? ¿Cómo, desde dónde fue la noticia? ¿Cómo fue? Sí, fue algo extraño. Mira, yo el domingo 17, cuando voy a esta competencia y encuentro la camioneta abierta y sin la silla, lo primero que hice fue hacer la denuncia. Sí. Y aclarando que a menos de 50 metros hay una cámara 360 que teóricamente la imagen debería estar grabada de cómo se fue la silla de mi vehículo. A los pocos días todos me dijeron, fíjate, movete un poco, porque si no te mueves vos, no te van a mover nadie. Me averiguo en qué fiscalía estaba en la fiscalía número 26. Cuando llamo, dice que está en el pedido de la cámara, todo está en una cámara, no sé qué cámara, no sé, no entiendo mucho de justicia, estaba en otro ámbito. Y bueno, tuvo tanta repercusión mediática que por el Bajo Flores, una amiga mía que es corredora, que sale toda la mañana a correr, que la conocen del ambiente del barrio, que es corredora y a su vez tiene un hijo con discapacidad, que me ha relacionado con eso porque a veces corre con un vehículo donde lo transporta al nenito, y le dijeron si me conocían a mí, a la persona que le había robado la silla, porque tenían un dato. En ese momento, inmediatamente me llama a mí de su celular y me pasa con esta persona, me pasa las especificaciones técnicas de mi silla, algunos detalles para ver si era realmente la mía, y quedó así que sí, era la mía, pero bueno, ahí comunico a la fiscalía se pone en contacto con mi amiga y se manda un flor de macana, que bueno, pues no puedo decir acá, pero bueno, en privado, con esta persona, donde bueno, la identifican a mi amiga, no a las personas, y bueno, yo solidariamente fui a buscarla, porque tenía que, bueno, pues, se la tomaron con ella, y de casualidad nos cruzamos con la persona que ella se había cruzado, y de ahí le decimos que nos lleve al lugar donde él decía que estaba la silla, la fuimos a buscar, que en teoría era una persona que el hijo de esa persona la había comprado en una feria, usaba 1.500 pesos, y bueno, no me cerró mucho, pero bueno, me pude recuperar, porque una persona con 1.500 pesos en una feria usada, comprar algo que no sabía lo que era, no me cerraba, pero bueno, está todo denunciado en la fiscalía, y bueno, parece que cuando yo llamé pensaba que se iba a hacer una investigación, se iba a tomar un... Ya, tirar de la silla, claro. Algo, me dice, bueno, nos sentamos en el expediente que ya la tenés, y vos pedís la cámara. No, la cámara, mirá, es una cámara que hace un giro de 360 grados, no sé si en el momento que te la llevaron. Me pusieron más trabas de la que obviamente, si esto no tiene difusión mediática. O sea que no van a investigar nada. No, obviamente, si yo le pasé todos los datos y no hicieron nada, imagínate, ahora que yo la tengo, menos. Y bueno, me imagino, yo siempre pongo el caso, me imagino de las personas que sufren algún tipo de robo y no se hace mediáticamente el hecho. Sí, perdiste. ¿De qué manera pueden llegar a hacer justicia con ese robo, ¿no? Bueno, Miguel, la encontraste bien, estaba ahí íntegra, sin ningún problema la silla. Sí, por suerte está medio toqueteado, que es un reloj que se tiene que calibrar, estaban en alemán, yo creo que en español, estaban claro. En millas, estaban en kilómetros, seguramente estuvieron toqueteando y lo descalibraron, pero bueno, solamente eso, y bueno, ahora Acá Cristina me avisa y me alerta, te dije Miguel, pero porque en realidad lo relacioné para que cuando terminemos la charla, seas vos el que convoque a la carrera del próximo 14. Sí, yo sé que me decís Miguel, pero está bien, yo soy Martín Miguel, así que que me relacionen con Miguel, que tal Miguel cual. Sánchez, el atleta desaparecido, para mí es un honor. Y sí, porque estaba acordándome de eso, justamente, que ya se acerca la carrera. Sí, el 14... de octubre estaremos ahí presentes, como todos los años, en la carrera que organiza la Escuela Che Guevara, la Escuela Media número 7, donde voy a tener un acompañante de lujo con una consigna también de lujo, así que está bueno que vayamos todos. La voy a correr con la prótesis, así que bueno, vamos a estar presentes ahí. ¿Vas a correr con la prótesis? Sí, sí. Bien. ¿Y con un acompañante? Sí, un acompañante, un luchador social que vamos a mandar un mensaje con nuestras remeras relacionado al deporte y a la lucha. Así que, bueno, ayer creo que se enteraron, yo corrí mis últimas dos carreras con la prótesis y con la remera pidiendo por Santiago Maldonado. Sí. Y mi número de la media maratón, la medalla y la carrera que corrí en Paternal, acá cerca de casa, me llegaron a las manos de la familia de Santiago y bueno, fue algo emocionante porque le dije al hermano que, bueno, hasta que no aparezca Santiago, no me dejaba de correr con su memoria y con su foto para que de alguna manera quede en pie la lucha y que aparezca lo más rápido posible. Bueno, nos alegramos por haber recuperado tu silla. Esperemos que hayamos aportado un poquitito, pero creo que los grandes medios aportaron también, hicieron eso. Ves, rescatable a veces los medios que tienen esas cosas medias contradictorias, ¿no? Y en este caso sirvió y hicieron un laburo que evidentemente favoreció para que la silla apareciera. Nos vamos a ver entonces en Berazategui el 14, Miguel. Dale, con Miguel. Sí, con Miguel. Ya, Miguel, bueno, viste, por eso. Porque para ya... mí soy Miguel, ya me llama por mi segundo nombre y por la gran persona. Es que ya tengo la idea fija de la carrera del sábado. Sí, bueno, ahí nos cruzaremos y nos daremos un fuerte abrazo. Seguro. Eso. Martín, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, qué sé yo, bien. ¿Viste? Yo pues, pero tengo acá la imagen de claro. Miguel y lo tengo muy relacionado. Es que la carrera, yo creo que uno de, entre comillas, de los atractivos para mí de ir a la carrera es que gane Martín, que suba al estrado y que hable. Claro, pero cambia la situación. Ese es uno de los atractivos. Pero en esta carrera es distinta. Martín gana cuando y sube y habla lo que tiene que hablar y lo que siempre dice, cuando son las carreras fundamentalmente de Miguel en la Ciudad de Buenos Aires, los domingos anteriores al 24 de marzo, que se corre en memoria de Miguel Sánchez, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero en Berazategui es otro contexto distinto. La carrera de Miguel en Berazategui está organizada por la Escuela de Educación Superior número 7, Ernesto Che Guevara, ahí en Villa España, en calle 24 y 149A. Y no es solo la carrera. La jornada es desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche y ahí se pone toda la comunidad educativa de la escuela, maestros, alumnos, exalumnos, el centro de estudiantes, donde hay actividades artísticos, culturales, hay bandas musicales que van a aportar y a colaborar, y la carrera, ¿no? La carrera es una ajá. carrera donde hay dos pruebas. Hay una prueba aeróbica de 4 kilómetros y una caminata aeróbica de 3 kilómetros, ¿sí? Ajá. A las 4 se larga la aeróbica de 4 kilómetros, a las 5 y media la de 3 kilómetros, y a partir de las 18 hay música en vivo y otras actividades. O sea que tiene otro contexto, ¿eh? Entonces ahí también se cumple una... Y es el 14 de octubre, es un sábado. El 14 de octubre es sábado, claro. Perfecto. Y Miguel después corre el 15, esto que comentaba, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, seguramente vamos a estar, yo por lo menos casi siempre voy a la carrera de Miguel, porque tengo también además amigas y amigos de la escuela, donde hace años que asistimos allí en Berazategui. Bien. Bueno. Bien, cuando surgió ahora el llamado con Martín Sharpless, habíamos estado escuchando un tema de Sting y yo les decía, bueno, ¿por qué? Porque a veces es como que todo se va relacionando, ¿no? Y también fue una canción, en este caso, no solamente de él, sino de su grupo, del grupo tan conocido que él tuvo, que fue The Police. Uh-huh. En realidad Sting está hoy cumpliendo años, che. Ah, mirá. Cumple un pibe, 66 más o menos, La verdad que lo lleva muy bien, es mi opinión personal. Mejor que yo, seguro que no. Bueno, se llama Gordon Matthew Thomas Summer, uh-huh. así se llama. Pero bueno, lo conocemos más como Sting, que es un músico británico, y también lo reconocemos porque en su momento, ya por el octubre del 88, cuando vino a dar un recital en solidaridad con las abuelas e hijos, en el estadio de River, hizo subir a las abuelas, bueno, cantó una canción que se hizo así como emblemática, que ya siguen danzando, y yo lo relacionaba como esto de que decimos todo tiene que ver con todo, y las abuelas y qué sé yo, y ¿qué te pasó esta semana? ¿Dónde anduviste? ¿Con quién estuviste? Bueno, el jueves estuve de viaje, a la mañana tempranito me fui para General Lavalle, uh-huh. el partido que está ahí limitando con el Partido de la Costa, al lado de Santa Teresita, de San Clemente, Santa Teresita, porque el Consejo Deliberante de General Lavalle iba a aprobar una resolución en la cual se le iba a considerar el cementerio de General Lavalle como un sitio de memoria histórica. Bueno, Allí fui con Nora Cortiñas y con Nora Cariaga. ¿Y por qué? Porque en General Lavalle, en diciembre del 77, aparecieron tirados en el mar, en las costas de Santa Teresita, los cuerpos de 12 personas, en casi todas de ellas mujeres, eran madres de Plaza de Mayo, que se estaban reuniendo para reclamar la aparición de sus hijos. Ajá. En la iglesia de Santa Cruz, aquí en Estados Unidos y General Urquiza, y en esas reuniones se había infiltrado Astiz, que se hizo pasar por hermano de un desaparecido, y él fue el que en esas jornadas, un día que estaban reunidas las madres, estaban reunidas para discutir y para terminar de resolver una solicitada que iba a sacar el diario La Nación el 8 de diciembre, donde iban a dar a conocer por primera vez, con nombre y apellido, todos los que habían sido desaparecidos y que estaban buscando. Y bueno, Astiz marcó a varias madres, entre ellas Azucena Villaflor, que era la, en ese momento la presidenta, la que dirigía, la que iba al frente más de todas las madres, Esther de Cariaga también y otras madres más, y fueron secuestradas, fueron llevadas a la ESMA y luego fueron en esos famosos y trágicos vuelos de la muerte, donde entre ellos el capitán Silingo, que ya fue juzgado, arrojados al mar. Cuando aparecieron esos cuerpos en las playas de Santa Teresita, fueron enterrados como NN, la mayoría. Uh-huh. Fueron enterrados ahí prácticamente en fosas comunes. Bueno, y el acto fue un acto muy grande que se hizo en el Polideportivo de General Lavalle. Allí el Consejo Deliberante, sus integrantes, siete legisladores, aprobaron esa resolución de considerarlo como sitio histórico General Lavalle. Nosotros estuvimos en Santa Teresita también con Nora Cortiñas y Ana Cariaga y la hija de Ana también. Estuvimos allí donde hay unas placas recordatorias del lugar donde se encontraron los cuerpos. Y en realidad este proyecto, esta resolución que se votó, fue a raíz de un estudio y de un trabajo de investigación que venían haciendo hace 6 años estudiantes de la Escuela de Educación Media de allí, de número 1 de General Lavalle, que chicos que no sabían la historia y a partir de que se fueron interesando por lo que había pasado, por lo que contaban algunos vecinos. General Lavalle es una ciudad, una población muy chiquita, y como tal, lamentablemente después de 40 años hay muchos que todavía no hablan, y los pocos que hablan, bueno, fueron ellos averiguando la historia junto con un docente que lo fue ayudando y guiando en todo ese trabajo de investigación, que es Joaquín Jerez. Uh-huh. Que casualidad o no casualidad también es hijo de un desaparecido, pero en democracia. Él desapareció en el 2001 allí en Santa Teresita, el papá. Y bueno, este chico lo fue guiando, lo fue ayudando. Y los chicos, cuando terminaron la investigación, presentaron a la legislatura, al Consejo Deliberante, este proyecto para que se nombrara ciudadano, sitio de memoria histórica. Ajá. Bueno, estuvimos con Norita todo el día recorriendo. La verdad que Nora, yendo y viniendo, es incansable. Es incansable porque llegamos de vuelta a Buenos Aires a la 1:30 de la mañana, la dejamos en la puerta de la casa, y el viernes a las 2 de la tarde ya la estaba yendo a buscar de nuevo para ir a un homenaje que le hacían en Loma de Zamora, en el Hospital Gandulfo, trabajadoras y trabajadoras del hospital, a ella, a Mirta Baravalle, a Elía Spen, tres madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y de ahí terminó ese acto, nos fuimos a ATE, porque había sido también invitada a un acto homenaje en recordación al 50 aniversario de la muerte del Che Guevara. Así que, y Hoy andás a ver por dónde, por dónde está. Por todos Seguro lados. Seguro que está haciendo alguna por todos otra cosa. Lados. Qué bueno, maravilla. Eso fue, y es muy importante, bueno, nosotros desde la retaguardia filmamos, transmitimos en directo toda la, todo el acto. Lo pueden buscar en la página de Facebook de la retaguardia. Allí van a ver, bueno, fotos que sacamos y toda la, la filmación y todos los discursos de Norita y demás. Bien. Bueno, ese era a contar. Bien. Bueno, yo les contaba que tenemos así sobre esta fecha como muchas cuestiones para charlar. Habíamos dicho que era el Día Internacional hoy de la No Violencia y en realidad esto tiene que ver porque es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje, digamos, a este líder. Y una frase que tenemos de él es: existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Así que bueno, ese era el motivo también de lo que hablábamos. Y también yo les decía que hoy se celebra el día de Villurquiza, que es un barrio acá de la ciudad de Buenos Aires, y que está comprendido por las calles a hoy llamada Crisólogo Larralde, que antes llamábamos Republiquetas, Galván, Núñez, Tronador, Estompa, Monroe, que es muy próximo a los barrios de Saavedra, Coghlan y Belgrano. Y entre las cuestiones de Urquiza, Urquiza es un barrio que ha, digamos, como que se ha fortalecido con la expansión de la línea de subte, ya que tenemos que el subte B llega hasta la estación Rosas, que está ahí en Monroe y Triunvirato. Es el barrio de influencia del Hospital Pirovano, ¿sí? Que yo siempre, del cual siempre hablo y ustedes ya saben. Y quien funda Villa Urquiza fue Francisco Siver, que fue en realidad un ex intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1889 y 1890. Él también fue presidente del Club Ferrocarril Oeste, mira vos. Y también propietario de una empresa, Las Catalinas, que construía los muelles de Las Catalinas, justamente ubicados en lo que sería hoy Leandro N. Alem y Paraguay. Como estaba en estas construcciones, este buen hombre empezó a buscar de dónde podía sacar material de relleno, y así fue que fue para la zona de lo que hoy llamamos Villa Urquiza. Y para esto también trajo mucha gente de Entre Ríos a trabajar en esas obras. Y como justamente los trabajadores que habían estado en este proyecto y que provenían de la provincia de Entre Ríos, solicitaron, así cuenta la historia, habrá que ver si esto es cierto, que ese espacio, ese barrio, se llamara así Urquiza, digamos, ¿no? Y por eso también la estación de tren, la estación de Villa Urquiza y el tren del San Martín que pasa. Así que bueno, a todos nuestros vecinos de Urquiza les mandamos un saludo y también recordamos algo importante del barrio, que yo creo que también, como yo estoy cercana, digamos, viviendo al barrio, es su club. ¿Cuál es el club de Villa Urquiza? ¿Sabes cuál es? Ahora el no. Club Pinocho. Ah, claro, Pinocho, sí, sí. Es el club más importante del futsal argentino, ¿sí? Así que, bueno, también nuestro saludo a la gente ahí de Pinocho. Y que este es un club que siempre ha sacado jugadores de fútbol a equipos, a grandes equipos. Y también está allí reclamándose en Villa Crespo, ya que hablabas, el Teatro 25 de Mayo, ¿sí? Que es un teatro que están recuperando los vecinos y bueno, vienen peleándola, ¿no? Para que ese centro cultural pueda seguir funcionando. Exacto, así que bueno, un saludo entonces a todos nuestros... Está ahí en Avenida Triunvirato 4444. Ahí está cerca de la estación también de subte, aparte como se fue alargando, digamos, el subte desde la última que había sido Federico Lacroce y que se fue, digamos, como que fue creciendo en otras estaciones hasta llegar a Rosas, digamos, que es el que está ahí, que no sé por qué le pusieron Rosas, habría que preguntarlo, ¿no? Viendo tantos otro nombre va a ponerle. Bueno, qué sé yo. Bien, no importa. Juan Manuel de Rosa, sí. Si te parece entonces, Nati, vamos a hacer un separador y vamos a escuchar un audio de vecinos, pero de acá de Mataderos, que nos han pasado recordando el Día Internacional del Adulto Mayor, que también fue ayer. Mirá qué vos. Terrible. ¿Cuántos días? Oí. Mortales. No escuche radio. Hágala. Su palabra es valiosa. Participe en la radio. Adultos en la ciudad. La radio de las personas mayores. Primero de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Por qué está bueno celebrarlo? Porque celebremos la vida. Nos aferramos a esto con todas las esperanzas, ilusiones. Da alegría. Nos vemos con nuestros pares. ¿A vos qué te provoca celebrarlo? ¿Por qué lo haces? Hacemos actividades que quizás de jóvenes no las hubiéramos hecho. Para todos, un abrazo y un feliz día. María Rosa, ¿vos por qué le dirías a una persona mayor que celebre el 1 de octubre? ¿Por qué? Para que envejezca activo, que no se quede en su casa, que salga a hacer cursos, paseos, que comparta con otra gente en grupos. Y bueno, y que venga a celebrar con nosotros, ver y pase un lindo día. Lo más importante del 1 de octubre es tomar conciencia de que uno está vivo. Bueno, el Día Internacional de las Personas Mayores es un día que nos incluye, que nos reconoce como personas. Sí, me parece que está bueno porque de lo mínimo que celebramos es estar. Entonces, estar y encima celebrarlo me parece muy, muy productivo para todos los que quieran estar alrededor nuestro. Feliz día para todos, vamos. Muy feliz día para todos los mayores y que nos vamos a reunir para compartir la alegría de estar juntos. Que sea un feliz día y que lo hagamos entre todos. Feliz día para todos, con mucho amor, con mucho. Muy bien, dedicamos este día entonces a dos de nuestros oyentes ahí fieles, que en general nos escuchan, que son Aide y Germán, ¿sí? Adultos mayores, nada más. Hay algo que de este espacio. Sí. Muy linda voz tienen todos los que hacen en esa radio, ¿eh? Tienen una sí, voz los coordina muy... nuestro amigo Rubén Petrucci, que él siempre me manda información y demás, y yo le dije, bueno, ahí vamos a pasar el saludo de ellos mismos, que me parecía sí, el más lindo para compartir con nuestros oyentes. Así que, bueno, saludamos a todos nuestros adultos mayores oyentes. Te saludo, Luis, me saludo. Nati también es adulta, o sea que también ya es ya mayor de edad, también podríamos incluirla. Ahora me tira con un zapato. Pero bueno, nada, me pareció lindo poder compartirlo y recuerden que muy cerquita de acá se hacen estos talleres de radio, que son talleres para personas, para adultos mayores, como se dice, ¿sí? Así que bueno, un saludo porque ayer fue el Día Internacional de las Personas, o para los adultos, se dice las personas de edad, pero adultos mayores me parece que están. Todas las personas tienen edad. Claro, una cierta edad, sí, exacto. Bien, Nati, necesitamos hacer alguna pautita y eso, creo que es el momento adecuado, a ver si antes nos podemos comunicar también con el licenciado Aldo Pagliari. Ahí vamos. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que por suerte estamos en comunicación con nuestro amigo el licenciado Aldo Pagliari, presidente de la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Aldo? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Aldo. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, y nosotros decíamos que está pasando algo en la Ciudad de Buenos Aires y con la Asociación de los Trabajadores Sociales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? Bueno, vienen como, digamos, de golpe hicieron un planteo desde la parte de Hacienda, que es el siguiente. Al haber habido una elección y se conformó entonces una nueva asociación, al hacer el trámite que se hace siempre de presentar a la nueva asociación, el gobierno automáticamente les otorgó licencia gremial sin goce de sueldo y por todo el periodo que dura la gestión, o sea, 3 años, a 19 personas de la lista, totalmente arbitrario a quienes, porque incluso hasta algunos tribunal de cuentas suplente, digamos, o sea, que no necesita absolutamente para nada la licencia gremial y tampoco nadie la solicitó, nadie quiere dejar de ir a trabajar y mucho menos, junto con eso, dejar de percibir su salario, que de eso vive, porque son trabajadores. Sí, pero yo no entiendo. De hecho, porque generalmente la comisión directiva, la comisión gremial de algún lugar de trabajo o de un gremio, son ellos los que piden la licencia gremial a determinadas personas. Pueden pedirla a todas, no puedan pedirla a todas, y después la patronal se las da o se las concede o no. Pero acá sí, se las dieron. Acá en general, históricamente no conocemos que ninguna asociación haya nunca pedido eso, digamos. Claro. Como siempre se generan así como malos entendidos, así a propósito, se difunden, y se ha como difundido que ha sido un error, o que la pérdida pidieron, o que ha sido un error, o que han planteado así un artículo de la ley que la otorga, pero de ninguna manera nada de eso es cierto. Uh-huh. No han solicitado nada, no solo que no han solicitado nada, sino que de hecho las 19 personas se presentaron cada una en su oficina de personal y dijo: yo no pedí ninguna licencia y rechazo lo que me hayan otorgado, digamos. Claro. Efectivamente, la cuestión es que sin solicitarla se la otorgaron, de hecho. Suponiendo que esto haya sido un error, una mala, que hubiera sido así, que no fue, digamos, una presentación mal hecha, bueno, simplemente se subsana el error y listo. Pero ya hemos tenido varias conversaciones con la parte de Hacienda que se encarga de esto, y no hay una vocación de solucionar esto y de decir, bueno, está bien, volvemos para atrás y listo, digamos. Claro. Sí, porque lo extraño es eso, justamente, que al revés, en general, a veces cuando un trabajador o una comisión interna o asociación de comisiones directivas piden la licencia gremial, la patronal pone trabas para no dártela, es al revés. Claro. Es muy raro, muy loco esto, pero bueno, en el gobierno de la ciudad se puede esperar cualquier cosa. En es una decisión que nosotros creemos que efectivamente están como haciendo lecturas como un poco maliciosas de la ley, y entonces están como ajustando a las distintas asociaciones con cosas que antes, durante montones de años, se leían de una forma y toda la jurisprudencia la lee de una forma. Por ejemplo, también nos están diciendo, bueno, ustedes están eligiendo delegados titulares y suplentes, y no hay suplente, la ley habla de delegados, y es cierto que la ley habla de delegados, claro. Pero es lógico que tiene que haber un suplente electo, porque si no, cuando se toma una licencia, el que es delegado, que directamente no hay delegado, hay que salir a hacer otra elección, o sea, ridículo. Sí, siempre se ha elegido, sí, elegido delegado titular y suplente, y tanto los Ministerios de Trabajo de claro. Nación como las autoridades de ciudad lo han convalidado siempre y con todas las asociaciones, digamos. Aparte, discúlpame, pero aparte hay cuestiones, como vos decís, después de tantos años en muchos lugares de trabajo, que no solo valen por derecho, sino por hecho. Por eso, exactamente. Uh-huh. Así que entendemos que, la primera semana de esto dijimos, bueno, se va a subsanar, sí. Cuando vemos que no y las conversaciones no vienen en ese sentido, bueno, ya ahora nos plantamos de otra forma y bueno, hemos presentado hoy un pedido así administrativo de dejar sin efecto esto, y bueno, vamos a hacer, ya estamos en estado de alerta, vamos a hacer asambleas en los hospitales, digamos, el próximo miércoles, y bueno, trataremos, por supuesto, de que esto se subsane lo antes posible, porque, bueno, está en juego el salario de todos esos trabajadores, digamos, ¿no? Y bueno, imagínense lo que es la angustia de alguien que piensa, bueno, que a fin de mes no va a cobrar su sueldo, que es de lo que vive, ¿no? Claro, sí, es muy, no es muy extraño, uno a veces supone que hay cosas que parecerían aisladas, pero me parece que están teniendo que ver con toda una acción de parte del gobierno, tanto de la ciudad, que viene atacando a muchas organizaciones sindicales dentro de tanto a ATE también y demás, como a nivel nacional, que hay toda una política de restricción del derecho sindical, ¿no? Avalado con algunos dirigentes burócratas de muchos gremios y con la perspectiva de que eso permita muchos cambios en las convenciones colectivas de trabajo y demás, ¿no? O sea, al no haber fuerza gremial para defender, avanzan. Y este puede ser una prueba piloto. Puede ser, ellos vienen planteando justamente esto, como ajuste con las distintas entidades federadas, cuestionando la representación, cuestionando en la misma, sería largo de explicar ahora, pero o sea, lo más urgente es recuperar estos la situación angustiante en que están estos trabajadores ahora, solucionar esto, pero digo, en la misma resolución vienen cuestionando la representatividad de las asociaciones, que durante tantos años, se ha cumplido 30 años la federación, ellos vienen avalando, hay una intención de poner en cuestión cosas, que por eso estamos en alerta, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, nosotros también vamos a estar en alerta desde nuestros programas para seguir el caso, y lamentablemente a donde ustedes también tienen que ir es quizás a discutir para que medie, es parte del problema, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo, ir allí es lo mismo que ir a hablar con el dueño del circo, porque no defienden a los trabajadores para nada, ¿no? Hasta ahora yo no he escuchado ni leído una sola resolución que el Ministerio de Trabajo en una controversia fallara a favor del trabajador. Bueno, por ahora nosotros estamos planteando solo una instancia administrativa. Claro, de la ciudad, claro. Y bueno, estamos hablando y confiamos en que esto se resuelva con el diálogo rápidamente, aunque, bueno, mientras tanto, justamente nos vemos obligados a iniciar acciones e instalar este problema entre nuestros compañeros, porque bueno, es un tema que nos cuestiona gravemente, ¿no? Vamos a seguir el tema y esperemos que nuestro amigo en común, en el cual te tenés que sentar a discutir, alguna vez recapacite y tire un tiro para este lado. Cosa difícil. Suponemos, ya sabemos de quién hablamos. Suponemos que sí. Bueno, Aldo, gracias y bueno, quedamos también en comunicación permanente, digamos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, por supuesto, sí, seguimos en contacto. Sí, porque el tema también es visibilizarlo, ¿no? Que pueda exactamente, conociéndose. Sí, de acuerdo. Ahora. Chau. Chau, muchas gracias. Mucha suerte, que se resuelva todo. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bien, pudimos finalmente, bueno, encontrar al licenciado Palgari, que con todo esto está también, ¿no? Vos sabes, estuviste ya en algún momento en alguna comisión gremial y cuando suceden estas cosas uno anda a los saltos en reuniones y con una cosa y con otra. Totalmente. Tratando de, bueno, de ayudar a los compañeros que están en problemas. Uh-huh. y que uno tiene que representar también, ¿no es cierto? Y como ya nos estamos yendo, nos queda muy, muy poquito tiempo y no queremos dejar de avisarles que ahora en un ratito llega el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Tinori, Sueños Posibles, así que quédense acá en la M690 con nuestro amigo Julio Pardo en su operación técnica y en www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi para seguir escuchando este próximo programa. Y también este fin de semana, a mí me costó mucho, yo que tuve la suerte de visitar Barcelona y que conozco mucha gente por allí, me dolió en el alma todo lo que estuve viendo en la tele. Es más, hice lo que muchas veces hacemos los humanos, que es tratar de ni mirar para sufrir menos, como si esto fuera un mecanismo para autorresguardarse, digamos, sí. ¿no? O, no sé si para negar, no negar, pero sí como cuidarse, de autocuidado. Sí, yo lo seguí todo el día de ayer, incluso en contacto permanente con un par de personas que viven en España, uno en Madrid y otro en Barcelona, y me iban pasando también información de lo que iba a pasar, sobre lo que estaba pasando, y bueno, viendo además, fue muy llamativo, y es parte de lo que ahora el gobierno catalán está pidiendo, que es una mediación internacional y el retiro de la policía, porque vos sabés que los Mossos de Escuadra, que son los policías de Barcelona, no actuaron para reprimir, solamente tomaban nota y asistían en las escuelas a hacer actas, pero el gobierno de Rajoy mandó a la guardia 10.000 policías de la Guardia Civil, o sea, una barbaridad, militarizó Barcelona, y ahora lo que está pidiendo la Generalitat de ahí en Barcelona, acá Carlos Puigdemont, es que va a haber una mediación, que pedir una mediación internacional. Y que Europa se involucre en el tema, porque bueno, lo que pasó ayer fue terrible, ¿no? Yo pensaba en el atentado de la Rambla y pensaba en lo que estaban haciendo, y digo, los atacan por todos lados, ¿no? O sea, como que qué barbaridad, qué locura. Bueno, por eso es que nos vamos a ir con un tema cantado en catalán, por un catalán que a veces es un poco discutido inclusive por ellos mismos, pero que ustedes saben que yo amo. Tuvo algún derrape, parece. Sí, bueno, nadie es perfecto. Con este plebiscito, con este referéndum Serrat. Después salió a aclararlo, pero bueno, igual lo que dijo Fue dicho. Y el tema se llama La Estaca, y nada, me gustaría que compartirlo con ustedes en catalán, y si quieren saber exactamente de qué habla, y es un tema muy representativo, está googleándolo en cualquier lugar, tienen la letra en español. Y si no, en el Casal de Cataluña, aquí en San Telmo, dan clases de catalán. Eso. Bueno, gracias Nati, y nos vemos entonces, Luis, ¿te parece? El próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau. La biciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava, els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'n van escorxar, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. I ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu car. Així estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. I si jo l'estimo fort per aquí